El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días. Les habla el comunicador y director del programa del Pasillo de la Rambla, Antonio Tejeda Encinas. Tenemos como realizador, como siempre, a don Miguel Páez, que es el alma mater para que la señal de esta emisora recorra el mundo. Quiero recordarles que salimos por el dial 107.6 de FM y que si nos buscan en Radio Zenón y bueno, buscan Radio Rambla, aparecerá la emisora y podrán escucharlo en diferido, en streaming. Como ustedes saben, el Pasillo de la Rambla es un programa poliédrico donde se abordan asuntos de actualidad y de otra índole que afectan o tienen incidencia en los vecinos de San Juan de la Rambla, pero también en la comarca y, como no, por supuesto, en toda la isla. Aquí hemos tenido ya diversos programas en el Pasillo de la Rambla. Hemos tenido a doña Fidela Velázquez, que nos ha hablado de la Asociación Tagoror Norte, que es una asociación que, como saben, es de carácter supralocal. Hemos tenido a don Ezequiel, al alcalde, que nos ha hablado del activismo que ha llevado en el pueblo como regidor. Hemos tenido un especial sobre agricultura ecológica. Incluso ha venido un inventor tinerfeño con una maquinaria ecológica de primera generación. Hemos tenido a todas las concejalas de la comarca, incluida los Realejos y el Puerto de la Cruz, que no son de la comarca, pero bueno, era de sumo interés porque además era la semana en la que hablábamos de violencia de género. Hemos tenido a la jefa del proyecto Biogen sobre violencia de género, que es la jefa de la subdelegación del gobierno de Tenerife. Esto es un proyecto de 2007 que es iniciativa del Ministerio del Interior. Como pueden comprobar, San Juan de la Rambla está situado en el epicentro social y es muy sensible con los temas de las problemáticas que rodean extramuros el pueblo, y creo sin lugar a dudas que no estamos ante un programa de radio poliédrico, sino ante un sólido platónico con tantos poliedros regulares como cuestiones se pueden abordar en una emisora de este tipo. Entrando en materia, hoy nos acompañan como candidatos alcalde o alcaldesa de Icod de los Vinos. Tenemos por Coalición Canaria el señor alcalde ha excusado su presencia por motivo de viaje. Hay que recordar que desde el primer momento que me puse en contacto con él estuvo dispuestísimo a participar en el programa, pero posteriormente me dijo que le era imposible y nos ha mandado a una de sus concejalas, que es a doña Tania Gutiérrez Delgado. Esta concejala es la cuarta teniente alcalde, concejala delegada de Servicios Sociales, de Sanidad, Participación Ciudadana. Tamara Guatania, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Antonio? Buenos días también a todas las personas que nos están escuchando. Como bien dices, pues disculpar al alcalde, él le hubiese gustado estar, la verdad que siempre intenta asistir pues, a los medios que así se lo solicitan, pero como sabes, pues está celebrándose estos días la Feria de Turismo, Fitur, y pues no le ha sido posible porque ya muy temprano viajaba a Madrid para estar presente con nuestro municipio en esta feria, como digo. Sí, nos consta y además se ha disculpado. Y tenemos a una muy buena representante. Por Alternativa Icodense tenemos a don Javier Sierra. Tamaragua, Javier. Muy buenos días. Nada, un placer estar aquí en este entorno tan bonito y agradecido de la invitación. La primera vez en esta radio, en esta casa, y es un placer atenderles y poder compartir un ratito de radio y hablar de nuestro municipio, de ICO y de nuestras inquietudes. De nuestras cositas. Por el Partido Popular tenemos, está presente con nosotros, doña Cori Yáñez. Tamaragua, Cori. Tamaragua, Antonio. Bueno, pues saludar a todas las personas que nos están escuchando y, como no, pues todas las personas que están aquí ahora mismo compartiendo con nosotros, ¿no? Yo creo que es sumamente importante tener estos espacios de diálogo donde los candidatos, candidatas, bueno, pues puedan poner sobre la mesa pues algunas situaciones, debates, circunstancias, ¿no? Opiniones. Yo creo que en estos tiempos en los que estamos, en lo que la democracia está pues sumamente importante. Agradecida también de esta invitación y felicitarte por la labor que haces. Yo no es la primera vez que vengo, pero sí que enhorabuena. Muchas porque gracias. Creo que es fundamental que los medios informen a la ciudadanía. Sí, bueno, hacemos lo que podemos y sobre todo ayudar, que es de lo que se trata. Quería comentar también, se ha invitado obviamente porque hay un cuarto candidato a alcalde en Liza, Puerco de los Vinos, que es David Alonso Soca, por el Partido Socialista. Le hemos remitido invitación hasta por dos ocasiones, una tercera incluso a través de su socio de coalición, de Somos y Codenses. Bueno, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Obviamente yo no quiero hacer ningún tipo de valoración con respecto a esto, simplemente lo que quiero comentar y que quede bien claro que hay pluralidad en esta emisora, como no podría ser de otra forma. Entre otras cosas, es una emisora de corte municipal, es una emisora municipal, mejor dicho. Obviamente la pluralidad en la democracia es lo que prima y debe de primar, como no puede ser de otra forma. Ha sido invitado los cuatro candidatos, no se ha presentado, bueno, en realidad no han contestado, simplemente para que los radioyentes sepan que efectivamente han sido invitados y tenemos a tres candidatos estupendos que seguramente nos van a hablar de cosas muy interesantes. Volviendo a nuestros invitados, no pretendo hacer un programa al uso, en principio, no sé, luego ustedes ya lo le dan la categoría que crean, de preguntas y contestaciones entre candidatos, sus programas, entre otras cosas, porque entiendo que estamos en un momento que los programas seguramente no están bien definidos todavía, incluso a lo mejor no están aprobados por sus formaciones políticas. Entonces, en realidad, lo que me gustaría es plantearlo de otra forma, esta especie de charla coloquio, ¿no? Ayer hablaba con uno de los candidatos y me decía, esto hay que darle un nombre, porque aquí estás inventando algo nuevo, no es ni una charla, ni un coloquio, ni es un debate, esto que es. Bueno, pues seguro que le sacamos un nombre a lo mejor al final, ¿no? ¿Estarán de acuerdo conmigo que en un programa electoral impregna el mismo, está impregnado de una ideología de partido, ¿no? Y explicita en su argumentario las cosas que no se han hecho en el mandato anterior, o las mal hechas, o lo que necesita mejora, o incluso nuevas necesidades, ¿no? Pero a mí lo que sobre todo me interesa sacar a relucir, independientemente de que ustedes tienen libertad para contestar también como estimen oportuno, es por cada uno de ustedes, ¿cuál es la visión de pueblo que tienen? ¿Cuál es la visión de pueblo de ICOS que tienen ustedes como candidato? ¿Qué pueblo quieren cada uno de ustedes? ¿Qué quieren encontrarse cuando termine este mandato y hayan sido alcalde y bueno, independientemente de que luego vuelvan a repetir o no como alcalde, ¿qué quieren encontrarse? ¿Cómo quiere que se les recuerde? O sea, ¿cuál es su idea de pueblo? No sé si cuál de los intervinientes, de nuestros candidatos, quiere intervenir primero. Bueno, si don quieres, Javier, don Javier Sierra, por el terreno de Codense. Ya que me estaba mirando, pues, bueno, no me importa empezar. La verdad que cuando uno se adentra en el mundo de la política, siempre sueñas con un pueblo mejor, en el que pues tú mismo, tus familiares, tus amigos y tu entorno pues pueda vivir mejor en tu barrio, en la zona en la que vives, pues que puedas tener las mejores prestaciones, evidentemente, para poder desarrollar tu día a día, poderte formar, poder encontrar un empleo, poder llevar pues bueno, a tus sobrinos a un parque infantil y estar en las mejores condiciones, poder abrir el grifo y tener agua. Y yo creo que todo eso es lo que nos ha movido y nos ha hecho que en algún momento hubiéramos dado el paso para entrar en política. Quizás pues también anhelo un pueblo en el que pues haya respeto a la diversidad, a la pluralidad, a las diferentes opiniones y al diálogo también tan necesario en los momentos actuales, para que podamos entre todos conseguir ese pueblo que anhelamos y que queremos. Evidentemente vivimos en un pueblo privilegiado y Codo de los Vinos lo tiene todo para ser el mejor pueblo del mundo. Yo siempre presumo de lo afortunados que somos de vivir en un pueblo como Codo de los Vinos y bueno, y no solo Codo, sino el entorno, y yo creo que es tarea de todos y de todas el llevar esa labor de que la política y los políticos hagamos honor al lugar en el que estamos, para que los vecinos y vecinas pues se sientan orgullosos de sus representantes y de ver resuelta en gran parte pues sus demandas. Y bueno, es la labor que nos movió y me movió en su momento para aspirar a ser alcalde de todos los icodenses, y bueno, en esa labor estamos con un grupo de personas que me está ayudando y nos está ayudando a recorrer todo el municipio para conocer las inquietudes y esas ilusiones de los icodenses y de las icodenses, y bueno, dándole forma para entre todos y todas pues poder llevarlo a cabo y poder ofrecer una alternativa a la trayectoria política que hemos tenido en los últimos años en Codo de los Vinos, que quizás pues se ha demostrado que no es capaz de levantar la ilusión en muchísima parte de la ciudadanía icodense. Y bueno, esa es, pues bueno, mi visión, mi humilde visión de Ico de los Vinos, de la parte política y de lo que aspiramos a tener y a mejorar y a cambiar para poder tener un Ico de los Vinos mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, don Javier Sierra, por Alternativa Icodense. No sé si quieren que cada vez que tengamos una pregunta o una especie de interrogatorio, como lo quieran llamar, lo hagamos de alguna forma de derecha a izquiera, de izquierda a derecha, o como no sé si doña Tania, doña Coli, doña Taria quiere intervenir. Sí, como quieran. ¿Cuál es su idea? No tengo ningún problema. De pueblo, independientemente de que venga en representación del alcalde, pero usted es una persona que lleva mucho tiempo ya en la política y conoce perfectamente tanto lo que quiere el alcalde como lo que quiere la corporación, o por lo menos lo que quiere el equipo de gobierno que ustedes dirigen. Efectivamente, Antonio, como bien dices, pues yo llevo ya algunos años en política, no tantos como las personas que me acompañan aquí en esta mesa, pero sí es verdad que bueno, que desde que comencé, pues movida por esa ilusión, ¿no? También de un pueblo mejor, de darle a los vecinos, de responderles, ¿no? Yo creo que terminada la legislatura, uno tiene que ir a tocar las puertas con la cabeza en alto, ¿no? Poder mirarle al vecino a los ojos y decirle, he hecho esto o esto otro por ti. Y eso pues no lo tienen todos, ¿no? No lo tienen todos. Nosotros ya lo estamos haciendo, no estamos esperando a la campaña. Hemos iniciado esta semana una rendición de cuentas donde pues un poco explicamos punto por punto, que eso creo que en los años que tengo, que he vivido siempre en Ico, no recuerdo que lo hayan hecho. Estamos explicando punto por punto lo que se ha venido trabajando, lo que se ha hecho, lo que está pendiente de ejecutar. Y bueno, orgullosos del trabajo que hemos realizado. Está claro que hay mucho todavía por hacer. Pero sí es verdad que creo que hemos demostrado que, a pesar de haber gobernado con una pandemia, una crisis mundial, que como hablábamos antes, fuera de la onda, ha afectado, ¿no?, a todos los gobiernos en las distintas instituciones municipales, supramunicipales y demás, pero es lo que ha tocado, ¿no? Como se dice, política se viene llorado y es lo que nos ha tocado. Quizás nos ha tocado a nosotros, pues estamos preparados para afrontarlo. Y bueno, como te digo, pues con mucho orgullo de lo que ICO tiene y lo que ICO puede llegar a ser. Ahí mismo lo vemos con el tema del anillo insular. Vemos que ya probablemente muy poco tiempo ICO se convierta en el epicentro de Tenerife a nivel comercial, a nivel de desarrollo, de hostelería, de turismo, de muchos aspectos que hacen que pues la gente quiera venir a ICO y que el icodense también se quiera quedar, y eso es sumamente importante. Lo hemos conseguido pues a través del trabajo que hemos realizado estos años. Se está viendo ya los frutos. De hecho, ahora mismo en estos días vamos a recibir el premio de Pueblo Mágico que se nos otorga. Hemos sido también premiados como Pueblo Cultural del Año, si bien, bueno, pues se nos critica mucho por el tema de la fiesta y demás. Yo creo que eso es un discurso manido que bueno, que al final pues cala en quien se deja convencer, y está claro que lo que se ha visto es desarrollo, las cajas suenan y es lo que importa, ¿no? Yo creo que tanto para este grupo de gobierno como para cualquiera que gobierna su municipio, lo que le interesa es pues que el turista acuda a su municipio, que lo vean en las mejores condiciones, evidentemente, y para eso estamos trabajando, que las cajas de los comercios suenen, que es sumamente importante, que el joven pues pueda disfrutar de esas cosas que a veces nos movemos, y que yo misma pues puedo poner mi ejemplo. Me he movido el municipio intentando buscar pues alternativas de ocio, de educación, etcétera, etcétera, fuera del municipio porque no las teníamos. Y eso es lo que creo que cualquier político, sea de las siglas que sea, debe ofrecer, ¿no? Esa mejoría para el municipio y para sus habitantes. Doña Cori Llanes, por el Partido Popular, nos dará su visión de pueblo. ¿Cómo quiere? ¿Qué pueblo quiere, doña Cori? Muy bien, pues atendiendo lo que es a la pregunta, ¿no?, de cuando te planteas ser candidata y entiendes la política como una herramienta de transformación, ¿no?, que yo creo que eso es lo que toda persona, en este caso, en este debate de candidatos que quieren impulsar un municipio hacia un desarrollo mejor, yo diría, lo diría en una palabra, el ICO de las oportunidades. Y yo creo que sería ahora interesante colocar a ICO en el siglo XXI. Creo que está anclado y se tiene que plantear el ICO de las personas. Yo creo que eso es priorizar. Creo que es importante fomentar el asociacionismo juvenil, asociacionismo en todos los ámbitos de lo que son las personas, que no, yo creo que un municipio como ICOD tiene muchísimas potencialidades. Mi época de consejera de la comarca condautisora, donde estuve muchísimos años pues potenciando lo que en este caso es ICOD de los Vinos, que es el municipio donde resido, donde vivo y el que siento, se plantearon muchos programas y que están, ¿no?, de dinamización de todos los ámbitos sociales, culturales, económicos, turísticos, y es poner un ICOD de oportunidades donde se hable de la economía azul, la economía plata, los ODS. Yo creo que es importante la innovación y poner a ICOD en la vanguardia donde se merece. Y me gustaría que dentro de las propuestas, desde una manera constructiva y positiva, poder trabajar, proponer ideas para ese objetivo. Me parece estupendo y muy interesante la forma que tienen cada uno de ustedes de entender el pueblo, que al final lo que quieren es la mejora para los vecinos. Cada uno lo enfocará desde un punto de vista, obviamente de partido, ideológico, pero los vecinos lo que quieren al final es soluciones y seguro que cualquiera de los candidatos se las podrá ir ofreciendo en los próximos años, o eso esperamos por lo menos, ¿no? Porque cuando votemos, y yo soy votante de ICOD, porque estoy en el programa aquí en Sagüenza de la Rambla, pero soy votante de ICOD porque, entre otras cosas, vivo en ICOD y estoy muy orgulloso. Yo recuerdo cuando el otro día planteé hacer el programa aquí de los candidatos de ICOD de los Vinos al ayuntamiento, ¿no?, a las municipales del 2023 de mayo, me preguntaba, ¿pero por qué en San Juan de la Rambla, no? O sea, bueno, en principio yo decía, bueno, porque no hay otra emisora municipal, no hay ninguna emisora municipal, obviamente no es una crítica hacia el Ayuntamiento de ICOD, quiero decir, no hay una emisora municipal en ICOD, hay otra emisora, pero no es municipal, y bueno, no voy a decir que por supuesto no sea plural, pero lo que sí está claro es que una emisora municipal como la de San Juan de la Rambla sí que se da mucho más la pluralidad, entre otras cosas porque hay otros partidos que están gobernando y no solamente está el partido mayoritario, en este caso el Partido Socialista, ¿no?, con un excedente alcalde como es don Ezequiel, y no es por hacerle la pelota porque me encuentre en su pueblo, pero es que para mí creo que es un buen, excelente alcalde y seguramente lo demostrará en las próximas en los próximos comicios, ¿no?, cuando sea elegido. San Juan de la Rambla, sencillamente se trata, es una emisora municipal, es democrática, es plural, da un servicio público y pensamos que lo que acontece en los pueblos vecinos, como por ejemplo ICOD, afecta seguramente, además lo estamos viendo, a los vecinos de San Juan de la Rambla también, máxime cuando ICOD es cabecera de comarca, o sea, es que no estamos hablando de que ICOD es cualquier pueblo, obviamente todos los pueblos de Isla Baja son importantes y todos los pueblos de nuestra queridísima isla son muy importantes, pero sí es cierto que la cohesión o la cercanía de unos pueblos con otros pues también hace que la comarca se viralizar, a lo mejor no es la palabra, porque yo como soy bastante tecnológico, pues, pero sí es cierto que hace que se cohesione, ¿no? Entonces ahí iría un poco centrada, no la pregunta como tal, pero sí un poco el inicio del debate, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo, ¿no?, que un pueblo, como acabo de decir, no es una isla, que aunque a priori la vara de mando como regidor o regidora municipal no se expande fuera de sus límites, pero no es menos cierto que su núcleo de acción afecta al resto de municipios dentro de la comarca y más allá. Entonces, ¿qué opinión comarcal o qué sentimiento de pertenencia a la comarca creen cada uno de ustedes que debe de aportar ICOD al resto de pueblos de Isla Baja? Y al contrario, ¿qué esperaría que aportara el resto de pueblos de Isla Baja a ICOD? Seguramente la primera parte es la que entra más dentro de lo que son ustedes como candidatos, ¿no? De qué puede aportar a la comarca. Yo creo que es muy importante, porque si crece uno, crecemos todos. Esto lo podemos ir viendo durante la marcha del debate, pero creo que es así. Nosotros no podemos ser islas. Ya se ha hablado en otras ocasiones en este programa de radio de que si hay el norte es una isla dentro de la isla, bueno, efectivamente no vamos a hablar de la ETF5 y otras cosas porque es que aquí nos podemos aburrir y no solamente de F5, tenemos el anillo insular, tenemos el tema de lo que ha hablado antes Tania de Coalición Canaria, ¿no?, con el tema de la unión, y hablaremos un poquito de todo esto, pero ¿qué opinión comarcal o qué sentimiento de pertenencia a la comarca cree que debe de aportar ICOD de los Vinos a, y al contrario, el resto de la comarca ICOD de los Vinos? Si quiere comenzar. Perdón, es que estaba colgando el teléfono porque lo tengo activado, pero si quieren no tengo ningún problema. Como quiera. Si no. Cambiamos los órdenes. Don Javier Sierra le cede la palabra a doña Tania de Coalición Canaria. Sí, bueno, yo, Antonio, estoy de acuerdo con tus palabras, ¿no? Creo que está claro que cualquier gobierno pues tiene que mirar, por supuesto, primero pues por su propio municipio, ¿no? Está claro que ICO es lo que es la comarca, uno de los municipios más grandes, evidentemente, por población. Pero sí creo que es verdad que está marcando un liderazgo, ¿no? Ya en su momento, hace muchísimos años, tuvo ese liderazgo, sobre todo a nivel comercial, y creo que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para la comarca, al final, el estar unidos. Al final, pues, tenemos cosas que nos unen, el Hospital del Norte, por ejemplo, que es algo que, pues, que parece que en estos últimos años, pues, el debate ha quedado ahí un poco. Yo ya no escucho tanto el pelear por lo que realmente necesitamos en materia de sanidad, por ejemplo. Y sí es verdad que creo que alguien tiene que asumir el liderazgo. No podemos pensar en Isla Baja, Buenavista, Los Silos, Garachico. Yo creo que seríamos mucho más fuertes si hiciéramos un todo lo que es la comarca, desde San Juan de la Rambla hacia abajo. Es verdad que está un poco ubicada ahí lo que es Los Realejos, Orotava, Puerto de la Cruz, pero sí es verdad que creo que debemos estar unidos. Quizás le toque a ICO y sea ese un trabajo que haya que hacer, de liderar, ¿no? De liderar y unificar pues a los distintos pueblos que formamos esta parte baja de la isla. Es verdad que pues somos un pueblo, no somos una isla, pero sí es verdad que muchos municipios han tenido que funcionar como isla por el tema de un poco, principalmente la situación, ubicación donde estamos. Yo me pasaba, ¿no? Cuando estuve en la laguna, muchos compañeros me decían, no, vives en el norte profundo. Es real, vivimos en el norte profundo, y eso para los que gobiernan en otras instituciones, tipo Gobierno Canarias o Cabildo, a veces se les olvida. A veces se los olvida, incluso a los de nuestro propio pueblo, que hemos visto pasar mucha gente por distintas instituciones, donde hemos sido pues un pueblo olvidado para ello, ¿no? Sobre todo mi parte, la que puedo hablar de estos 4 años y 2 años anteriores, pero sí creo que si estuviésemos más unidos como pueblo, a veces pues se ve, ¿no? Los piques que hay entre unos pueblos y otros, cuando se hacen alguna, pues por ejemplo la romería de Garachico en su momento, antes iba mucha gente para abajo, ahora desde que se retomó de nuevo la subida al Amparo, se ve, ¿no? Es un ejemplo nimio, pero sí es verdad que creo que no debemos ser tan ombliguistas quizás, sino mirar un poco alrededor, porque al final que tengamos mejores condiciones en la comarca va a ser bueno para todos, y yo estoy segura de que ICO puede ser quien lidere esa unión comarcal. A mí la verdad que, Javier, que me cierra de alternativa. Sí, bueno, con permiso de Cori, me alegra, a la par que me sorprende un poco las palabras de Tania como miembro del grupo de gobierno de ICO de los Vinos, en el que precisamente una de las críticas que desde la oposición siempre hemos realizado es la falta de liderazgo a la hora de dialogar con otras fuerzas políticas, ya no solo de tu propio municipio, que no lo hacen habitualmente porque no nos hacen partícipe absolutamente de nada, ni de unos presupuestos, ni de consensuar medidas para todos los icodenses, y por supuesto considero y creo que a la vista está que tampoco lideran ni promueven ese consenso con los otros municipios de la comarca, y mucho menos con la institución principal de la isla de Tenerife, y los ejemplos están ahí, cómo se ha conseguido, y ustedes mismos lo reconocen, cómo el gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife e incluso la oposición les bloquea todo lo que no han sido capaces de sacar, pero en otros municipios de diferentes fuerzas políticas, de diferentes colores políticos, el Cabildo invierte muchísimo dinero. Lo tenemos los ejemplos en Garachico, los tenemos aquí en San Juan de la Rambla, con adquisiciones de viviendas, de espacios, infraestructuras muy importantes, y la verdad que ICO de los Vinos necesita un liderazgo en ese sentido, de saber dialogar con las administraciones, saber dialogar con otros representantes políticos de diferente color para conseguir lo mejor para nuestro municipio. Y la verdad que ese papel que tendría que tener ICO de los Vinos como capital de comarca lo ha perdido, porque no ha sido capaz el gobierno actual de consensuar ninguna medida para favorecer pues las mejoras en el Hospital del Norte, que siempre se ha hablado tanto y que siempre estamos reivindicando, y tantas otras cuestiones que son necesarias para ICO de los Vinos y para el crecimiento de la comarca. Vivimos en una isla con un crecimiento poblacional brutal, que estamos ya sobrepasando el 1 millón de habitantes. Pero mientras unas zonas aumentan en población, como puede ser el área metropolitana, en el norte profundo, como se denominaba aquí, perdemos población. ICO de los Vinos sí está creciendo un poquitito, pero los municipios de la comarca pierden población. Entonces, lo que tenemos que fomentar desde las instituciones, desde el municipio hacia afuera, con acuerdos en los diferentes municipios, para ir todos a una, la unión hace la fuerza. Yo esa frase creo que es así y al final, porque se critica cuando la moción de censura, cuatro partidos y demás, pero ahí hay unión, hay consenso y medidas para poder llevar a cabo y te tienes que poner de acuerdo. Al final, cada uno tiene que tirar o tira para lo suyo, entonces no te queda otra que llegar a un consenso y a un acuerdo para el beneficio, en este caso, de las cuatro formaciones políticas y el beneficio del municipio para darles motivos o convencerlos de que te puedan seguir apoyando para continuar haciendo unas políticas en consonancia a las creencias de cada uno. Y bueno, yo creo que es lo que nos falta, Nico de los Vinos, para que la comarca, el municipio y después la comarca pueda crecer y pueda ir ampliando pues esos horizontes de los que hablábamos al principio, de crecimiento, de prosperidad y de una vida mejor para todos y para todas. Doña Cori Llanes, bueno, Partido Popular. Vamos a ver, cuando analizas lo que es la comarca, es la verdad que es un tema bastante complejo y además bastante diverso, ¿no? Tú, si sumas la población desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista, es lo que suma Ofra en Santa Cruz. Entonces, claro, ¿no? Tenemos, yo creo que tiene que haber un planteamiento de que tienen que estar unidos todos los municipios. Pero no entiendo que ICO tenga que unir a los municipios, sobre todo porque la autonomía de cada municipio y las características de cada municipio son las que siempre se han reivindicado. De hecho, yo creo, y además siempre he sido defensora desde hace muchos años en este sentido, se establecen diferentes planes y ahí para eso están las administraciones supramunicipales. Entonces tiene que haber, hay una frase que dice, juntos llegamos más lejos, y eso es lo que tiene que plantearse desde esta comarca, no porque te lo diga yo, ya está establecido en los distintos planes de dinamización, incluso si vas al plan de turismo de Tenerife, le da a cada municipio un valor, le da a cada municipio una caracterización. Yo creo que era importante. ICO de los Vinos se le conoce como la despensa de Tenerife. ICO de los Vinos era el centro neurálgico comercial y sí que es verdad que bueno, que ha perdido ese liderazgo. Si comparamos con otros municipios, no ha crecido en población y también es porque eso se debe a que no se dan los suficientes servicios. Por esa razón mucha gente no se queda viviendo en ICO. Estamos teniendo una fuga de talentos y una fuga de jóvenes importante, ¿no? Y entonces en esa visión de comarca yo creo que podría ayudarse, tanto de dentro hacia afuera hacia adentro. Yo creo que cada municipio puede aportar sus potencialidades. Está el consorcio Isla Baja, que como, y luego incluso hay otra mancomunidad, la Guancha San Juan, y que creo que bueno, que ICO de los Vinos puede aumentar su liderazgo uniendo y poniendo en valor en esta comarca. Es tan importante, estamos en un municipio, por ejemplo, como San Juan, cuyo valor tiene que ver con el tema de la agricultura, tiene que ver también con los temas culturales, eso es por lo menos en el que el ayuntamiento siempre ha impulsado, ¿no? Y yo creo que bueno, como se establece de esa manera, cada municipio tiene su característica, su valor. Desde hace 8 años incluso se ha pretendido trabajar ICO como el pueblo de las tradiciones. Eso hay que trabajarlo, estudiarlo y acreditarlo para tú poder decir que es el pueblo de las tradiciones, como ya hace más de 15 años se había planteado, ¿no? Yo creo que tiene que dársele valor. Acaba de salir el inventario de tradiciones de la isla de Tenerife y bueno, ICO de los Vinos necesita definir más en eso y yo creo que tiene que ser un toma y daca. Es importante que la unidad de la comarca esté para salir a la isla y de esa oportunidad, vuelvo a nombrar esa palabra, y luego en ICO lo mismo. Yo creo que al final se va juntos, sumamos todos y llegamos más lejos, ¿no? Que es donde creo que pues todos los candidatos y candidatas es donde quieren llegar, ¿no? A un ICO mejor, con unas comodidades, beneficios para la ciudadanía. Claro, bueno, yo no comento. Me parece estupendo el sentido de las palabras que le das. En realidad yo no hablaba de la creación de una nueva estructura administrativa, ni mucho menos. También es cierto que existe la mancomunidad, que creo que estaba algo parada también, ¿no? Y se dedica sobre todo más a temas agrícolas. Entonces, claro, se crean estructuras que al final, bueno, no voy a decir que no funcione, pues no sé exactamente los datos estadísticos, con lo cual tampoco quiero tirarme al charco de esa forma, pero Sí, pero bueno, yo no hablaba de crear estructuras nuevas, he dicho que... Soy yo el que lo digo. Sí, por supuesto, y además, no, para aclararlo, que creo que es fundamental la unidad de ya, de la, lo que ya está existente, ¿no? Hay planes, hay un montón de cosas y claro, de esa manera llegar y ahí a... Claro, ahí quería llegar exactamente, porque lo había entendido perfectamente, si usted no hablaba de crear estructuras nuevas... que no tiene por qué no crearse, o sea, se puede hacer lo que se quiera, el caso es que sea viable y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, no se podría hacer, igual que hay, se habla, y bueno, ya hace, yo creo que hace por lo menos 15 años que empezaron el tema del comercio abierto, ¿no? Se llama así, ¿no? Zona comercial abierta, centro comercial abierto, en el que efectivamente se han unido las calles, se han rebajado lo que son las aceradas, lo que se ha hecho en realidad es que el ciudadano vaya por la calle y sienta que pertenece al barrio y que las superficies comerciales, las tiendas y todo, pues también se encuentren integradas y al final sea como un todo, ¿no? Hay ciudades donde se han puesto en marcha planes muy concretos y más específicos, algunos con mucho más imaginación, no digo más imaginación que ICOD, que quede claro, quiero decir con mucha imaginación, ¿no? Por ejemplo, en Badajoz, yo soy pacense, pues se ha unido a través de unos toldos todas las calles céntricas y te da una sensación, entre otras cosas, que le quitas el calor de los 45 grados del verano, donde asamos los huevos fritos, los ponemos allí y vamos comiendo uno tras otro según vamos andando por la calle, quiero decir, por el calor obviamente que hace, pero también además de que queda bastante bonito, además el casco histórico queda muy bien, cada ciudad le ha ido dando un sentido y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿no se podría hablar, por ejemplo, de una comarca abierta? Igual que un centro comercial abierto, ¿por qué no podríamos hablar de una comarca abierta? Un pasillo como el pasillo de la Rambla, algo que una, ¿no? Que no tiene por qué ser una estructura directamente administrativa, sino alguna forma de unión, aunque fueran, no sé, una serie, no sé, como vosotros, ustedes son los políticos, yo no, yo soy el entrevistador, yo estoy lanzando alguna idea porque a lo mejor se recoge el guante y se puede incorporar algún programa político, ¿no? Que aunque estamos hablando de ICO, pero bueno, ¿por qué no podemos mirar un poquito más allá a nuestros vecinos, ¿no? Que al final nos está, la TF5 nos afecta a todos, la TF5 afecta, por supuesto, a San Juan de la Rambla, que es parte de la comarca. Es que el anillo insular, como comentaba Tania al principio, habrá que ver cómo se une también con el casco, porque es que, como no consigamos que ese anillo insular se planifique bien, nos vamos a encontrar que no es que estemos hablando de una isla, sino que vamos a hablar de una isla dentro de una isla, dentro de otra isla, ¿cuántas islas vamos a tener aquí? Normalmente siempre se habla del sur como algo más denostado en el sentido de que es la parte pobre, somos los hermanos. Al sur me refiero en general, no en cualquier parte del planeta. Pero aquí resulta que el sur es la parte rica, me refiero en Tenerife, y el norte es el norte vaciado, es de la España vaciada, pues el norte es el norte vaciado. Vamos a seguir vaciándolo, ¿qué vamos a hacer con ese anillo? ¿Cómo lo vamos a acercar? ¿Cómo vamos a hacerla? Y luego además, San Juan de la Rambla es entrada y salida de la comarca. O sea, estamos hablando de ICO, pero es que estamos hablando, por eso digo que esa comarcalización, entre comillas, en la que todo forma parte de un todo, es importante. Y efectivamente, ustedes son candidatos a ICO, pero ¿qué pasa con el resto? Y claro, por eso es un programa este un poquito atípico, ¿no? Que ya lo definiremos en algún momento determinado. No sé qué le parece eso de hacer una especie de pasillo comarcal, ¿no? O no sé qué idea de estrategia comarcal le podría conjunta. No sé, le lanzo ahí un poco el guante para que ustedes, con esa cabeza brillante de prohombres y promujeres que tenemos aquí, pues nos puedan... No sé, nos puedan dar alguna luz a esto. Pero es que, o sea, lo que estás hablando, la palabra esa, ya está definido en los planes territoriales del Cabildo, está definido en los planes turísticos del Cabildo, o sea, ya plantea las uniones comarcales. O sea, nosotros incluso, si vas hacia la historia, esto es una comarca con dos mencellatos que tiene, por una parte, su identidad, que establece el valor que tiene cada municipio, y todos los vinos le han dado, dentro de lo que son la planificación, el valor comercial. Y porque, escucha, esto lo ha definido desde hace más de 15 años la propia población y las propias entidades. Otra cuestión es lo que cada municipio ha querido desarrollarlo. Entonces, hay incluso estructuras y formas, y quizás en este sentido... y también un poco, bueno, porque fui consejera de la comarca y codendautizora justamente durante 8 años, en los que se definieron y por todas las áreas con los distintos ayuntamientos. Hay eslogan, hay lema, o sea, esta comarca se le conoce como el secreto de Tenerife, y cuando se fue a Fitur desde los años 2007, 2011, 2019, 2015, se planteaban esas cosas. Quizás ese guante que tú estás lanzando en esta mesa sería interesante para activar o sacudir lo que ya está, actualizarlo en este tipo de economías y de las cosas que se están hablando nuevas, porque el tema es que cada municipio quiere y exige, y lo que ponía primero era su autonomía. Todos los municipios hablaban de que Icó de los Vinos era un municipio con demasiado, o sea, comparado con el resto, que tenían 2.000 habitantes el tanque, o el resto 4.000, entonces decían, oye, siempre te lo decía, ahí viene el gigante, viene Icó. Entonces yo creo que Icó debería de, porque yo creo que no ha jugado bien ese papel, ¿no? Es como siempre cabecera de comarca, por supuesto, ¿por qué? Por las características que tiene en población y la trayectoria que ha tenido. Pero sí que es verdad, y se planteaba en esa unidad, ¿no? Que Icó tuviera que unificar, ¿no? Porque cada municipio, tú imagínate, ¿no? Dice, oye, ¿quién es Icó? Yo tengo mi autonomía, tengo mis competencias y demás. Claro. Pero sí que de verdad, o sea, se planteaban en esa manera de unificar. Entonces, yo recojo ese guante que has planteado, porque además creo que ya hay un trabajo hecho. Cuando lo planteas es porque la necesidad está en esa, para cubrir ese norte vaciado, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vuelvo a usar la palabra oportunidad. El anillo insular es una oportunidad de poder establecer aquí, pero hay que trabajar. Los municipios tienen una responsabilidad, tienen una competencia, y es la de poner los servicios necesarios para que la gente pueda desarrollarlo, para que pueda quedarse, para que pueda motivarse, para que pueda estar aquí. Y creo que las herramientas están. Lo que hay que trabajar son las maneras y modelos de gestión, las formas de hacer política. Y en este caso, Nico de los Vinos, y luego, pues eso, en la comarca, ¿no? Doña Tania, de Coalición Canaria. Sí, yo estoy, la verdad, que más de acuerdo con esa postura que tú planteas. Sí, se habla de diálogo, de falta de consenso y demás. Yo creo que es lo que se quiera decir. La realidad creo que es otra. Nosotros, igual que los datos de los que hablaba Cori, creo que no está actualizado, nosotros estamos ya rondando los 25.000 habitantes. Es verdad que Icó es el gigante de la comarca noroeste y la baja, ¿no? Pero que está claro que lo sigue siendo y sigue avanzando. Quizás por la ausencia en la municipalidad, pues no se sabe. Pero los datos están ahí, están reflejados. Y nosotros, pues, en distintas materias, turismo, por ejemplo, pasada la pandemia, a muy pocos meses de abrir y levantar esas restricciones, hemos colocado al Parque del Drago, por ejemplo, en números históricos que ha conseguido, pues, este gobierno con Francisco González a la cabeza, y que, bueno, al final yo creo que en estos últimos años, pues, la gente también, al final cada municipio va un poco a lo suyo, es lógico, pero también creo que debemos unirnos y exigir, porque cuando tú cumples con unos requisitos, unas exigencias, estás presente y otras instituciones no te toman en cuenta, yo creo que la vara de medir tiene que ser la misma, tanto para un lado como para el otro, y no se utiliza esa vara de medir. Evidentemente hay intereses partidistas y está claro, cada uno al final va a defender lo suyo, y son, pues, momentos que lógicamente los distintos partidos políticos, pues, utilizan para su beneficio. Es así, es normal, es lógico y es lo que sucede. Pero sí es verdad que yo creo que tenemos que medir con la misma vara para ambos sentidos, tanto desde instituciones a la municipalidad como municipalidad a las instituciones, y más cuando el trabajo se ha hecho. No se puede decir que sea un único vacío, ni vaciado, ni que la gente no se quede, porque estamos viendo cómo la gente se está quedando, cómo la gente está llegando. Y no es palabrería, no son eslogan, ni es palabras lanzadas al aire. Son datos y números que están reflejados, pues, en los distintos documentos. Pues lo puede hablar Icotesa en cuanto a turismo, el padrón de habitantes que está subiendo. Es verdad que se ha incrementado mucho también, pues, gente que ha venido de fuera con el tema de Ucrania y demás. En mi caso, he estado más en esa materia, pero sí es verdad que también hemos visto como progresivamente mucha gente de la Isla Baja, de Buenavista, Los Silos, han venido a vivir a Icó. Y eso, pues, creo que es porque nos estamos convirtiendo en un referente, estamos recuperando el comercio de Icó, porque es la realidad. sobre todo después de un momento tan complicado, como vengo diciendo, de pandemia, pero es la realidad. Nosotros estamos muy presentes también en la Isla Baja con los distintos compañeros, porque lo son al fin y al cabo en las distintas áreas. Siempre estamos pues muy en contacto y sí que creo que ese liderazgo sí existe y los números nos avalan. Es decir, los domingos feriados, por ejemplo, algo que era impensable que se recuperara NICO y cosas que hace muchísimo tiempo pues tuvo esa categoría de domingo feriado, y lo hemos vuelto a recuperar y se ve en la plaza. Es decir, lo que pasa es que hay que ir a comprar, darse un paseíto y ver, no solo el domingo por la tarde cuando la gente se relaja. Aprovechar el buen tiempo y el buen clima. Sí, de todas formas yo estaba adjetivando lo de la... Yo me refería sobre todo al norte vaciado, ¿no? No hay ICOD, porque de hecho ICOD es efectivamente el pueblo con más densidad de población de toda la comarca, ¿no? Y luego con respecto a la primera parte, lo que está claro es que cuando la administración no actúa, los ciudadanos se movilizan. La prueba está que han surgido, y por ejemplo hay una última asociación bastante importante, a mi juicio, de la que además tengo el orgullo de ser miembro, soy vocal de ella, que es Tagoror Norte, que preside doña Fidela Velázquez. A ver, cuando surgen asociaciones de este tipo, que lo que intenta es que el norte fluya, porque está haciendo todo lo contrario. No sé cuál sería... ¿Cuál sería lo contrario de fluir? No fluir, no, no sé cuál es. Que como se utiliza tanto esto de fluir últimamente con los temas sentimentales, pues yo ya me lío un poco. Entonces, estoy un poquito perdido. Entonces, claro, no actúa la administración, pues la asociación, los vecinos se movilizan. Y bueno, esto es pacífico, ¿no? Y bueno, debe ser siempre las movilizaciones pacíficas, pero que se pueden calentar los ánimos, ¿no? Hay muchas personas que no les gusta que determinadas asociaciones le estén tocando las narices, y menos en época de elecciones, pero a ver, pues mire usted, pónganse las pilas y trabajen, ¿no? No lo digo a ustedes, por supuesto, hablo en general, ¿no? Cerramos esa parte, si les parece. Pactos de gobierno, ¿podemos hablar de pactos de gobierno? A ver, en las pasadas elecciones hubo un todos contra Francis, eso es conocido, ¿no? Que como consecuencia del espontáneo de Ciudadanos, dicho con todo el cariño, ¿no?, le dio la mayoría a Coalición Canaria y bueno, y estaba gobernando y sigue gobernando, ¿no? En las próximas elecciones del 2023, son del 28 de mayo, ¿no?, si no me equivoco, parece que volvemos a la misma idea de todos contra Francis, ¿no? Aquí no se trata de, yo creo, que debatir a Coalición Canaria, se trata de abatir al alcalde, ¿no? Algo que me parece legítimo. O sea, obviamente hay distintas posturas políticas que tienen todo el derecho del mundo a querer abatir a quien gobierna, entre otras cosas para llegar y plantear sus propios posicionamientos que cree que son mejores, con lo cual no hay ningún... Pero esto, claro, nos crea una incertidumbre a los ciudadanos, ¿no? Y, o por lo menos a mí como ciudadano me la genera, ¿no? Porque habría que hablar de nuevos pactos y sobre todo de grandes pactos, ¿no? Por ejemplo, el más asequible, en principio, que a mí se me ocurre, y vuelvo a decir, yo no soy político, ¿no? De toda la izquierda unida, toda izquierda más el PP... contra Coalición Canaria, ¿no? De hecho, la entrada de, bajo mi punto de vista, de Cori Llanes, la futura alcaldesa, si obviamente reúne los requisitos de voto del PP para el pueblo, pues ha movido la entrada, quiero decir, en el Partido Popular, ha movido el avispero de tal forma que el tablero político en ICO se ha movido. O sea, bajo mi punto de vista, obviamente, no tienen por qué estar de acuerdo, ha habido un cambio de, por lo menos, de incertidumbre, ¿no? Pero claro, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Esto no va a suponer un gran problema de pacto de varios concejales de distintos partidos para llegar a un acuerdo de gobierno. Porque, claro, si ponemos como base las distintas posibilidades que hay hasta el momento, pues sería toda la izquierda. Más el centro derecha del Partido Popular contra Coalición Canaria en este caso, ¿no? Pero claro, son unos pocos de partidos. Tendríamos al PSOE con su candidato, tendríamos, que además estaría con Coalición de Gobierno, con Somos y Codense, como obviamente han firmado ese acuerdo, me parece legítimo, obviamente, no es que lo ponga en duda ni mucho menos. Tendríamos Alternativa y Codense, con, obviamente, que va a arrastrar presuntamente, porque han hecho un trabajo durante estos 4 años y que seguramente la ciudadanía se lo va a reconocer. Tenemos al Partido Popular, que además con un valor en alza como es Concori, que seguramente va a aumentar bastante su proyección en voto. y tenemos a un partido de gobierno como es Coalición Canaria, que ha hecho su trabajo durante los 4 años, que tiene un pozo político importante, o sea que creo que va a estar bastante polarizado, no polarizado, en este caso que va a estar bastante fragmentado el voto y que va a haber grandes polos de posibles pactos. No sé cómo lo ven, si quieren hablar de pactos, quieren hablar de posibles pactos, si esto les causa algún trastorno. Yo veo a Javier con ese color canario, bueno, que tiene. Yo, porque has utilizado una expresión que me parece que no es la correcta, es la que están intentando vender desde la parte del grupo de gobierno, que es todos contra Francis, y sí, no es así. Lo que pasa es que tenemos otros posicionamientos políticos, evidentemente, porque somos otras formaciones políticas que defendemos otra forma de hacer las cosas, y no vamos todos contra Francis, vamos todos contra una forma de hacer política que no compartimos, en este caso, la política de Coalición Canaria. Antes se hablaba de oportunismo político. Precisamente, en mi opinión personal, no estoy hablando en la opinión de mi partido, creo que Coalición Canaria es una máquina de hacer oportunismo político y de hacer políticas en las que el diálogo quizás no es lo que prima normalmente. Nadie mejor que a lo mejor dos personas que vienen de Coalición Canaria. Cori pues ha salido de ahí y en medios públicos ha comentado algunas formas que no le gustaban de Coalición Canaria. Yo estuve en el PSOE y también hablaba de formas que no me gustaban del PSOE y de esas máquinas de partido que te obligan o que te marcan una directriz que a veces no compartes porque no va en beneficio de tu municipio, de tu idea de mejorar la vida de tu pueblo. Pero tienes que entrar por el aro porque eso a lo mejor depende un pacto en Santa Cruz, un pacto en el gobierno de Canarias, un pacto en el Cabildo o lo que sea. Entonces, desde la libertad que me da mi formación política, como una formación a nivel local que no depende absolutamente de ninguna fuerza política a instancias superiores, pues evidentemente ofrecemos una alternativa al municipio en el que serán los vecinos quienes tienen que determinar el trabajo de cada uno. Tendrán que valorar el trabajo realizado por el grupo de gobierno, por el alcalde y sus concejales, si la gestión en estos 4 años pues ha sido la más correcta o no a los juicios de los vecinos y vecinas, que tendrán que valorar si lo que se prometía en los programas electorales, no solo del 2019, sino es muy interesante hacer la labor de rescatar los programas electorales de Coalición Canaria, en este caso del 2015, del 2011, y es un copia y pega todas las medidas hasta la actualidad, y luego pues habrá que analizar lo que se ha hecho y lo que no, y si se están poniendo excusas o no para lo que se ha dejado de hacer y lo que se ha hecho, pues cómo se ha hecho, si se ha hecho en beneficio solo del comercio, de las fiestas, de que los jóvenes tengan un concierto y demás. Hombre, los jóvenes está bien que tengan conciertos, pero también necesitan formación, necesitan nichos donde poder tener la empleabilidad y su futuro más o menos resuelto, más allá de un baile cada fin de semana, que eso, repito, que puede estar muy bien, pero no es lo único. Entonces, pues bueno, hay diferentes opciones políticas, el pueblo tendrá que hablar, el pueblo tendrá que analizar lo que se ha hecho en estos últimos años y bueno, a partir de ahí los pactos y los diálogos con las diferentes fuerzas se tendrán que dar. La política es eso, la base de la política es el diálogo, la base de la política es el llegar a acuerdos que mejoren la vida de las personas, de los municipios en este caso, y yo creo que a partir de ahí, de ese resultado, pues habrá que analizar si se puede dar un pacto u otro. Hablar de que los pactos de la izquierda y demás, pues oye, todos tenemos en nuestra mente el ir a por una mayoría absoluta, el ganar las elecciones, el ser la fuerza más votada, y serán los vecinos y las vecinas los que determinarán después si tenemos que sentarnos con unos u otros, que repito, y creo que ese consenso y el sentarse con unos y otros debe de permanecer siempre durante los 4 años, no solo para hacer un pacto de gobierno y como es el caso actual, que solo Coalición Canaria con Ciudadanos se entienden y los demás no existimos para consensuar unos presupuestos, que es determinar dónde va a ir el dinero de todos los icodenses durante todo un año o en el siguiente. Eso no se hace. Entonces, el consenso, el diálogo y el sentarse y cerrar pactos más allá de un gobierno debe de estar los 4 años. Y bueno, a partir del 28 de mayo, lo que decidan nuestros vecinos, pues lo acataremos como tiene que ser en democracia, acatar el resultado y colocarnos en el lugar que la gente pues nos ponga. Y si tiene que haber un acuerdo con el Partido Popular, con Coalición Canaria, con el PSOE o con quien sea, pues que sea en beneficio de nuestro municipio. Muy bien. Doña Cori. Sí, bueno. Yo, el único pacto, de verdad, que de momento a esta fecha se puede hablar, para en este caso para nosotros es el pacto con los vecinos y las vecinas de Icoa de los Vinos, simplemente. Creo que después del 28 de mayo, según queden los resultados, pues ya se valorará donde te ponga la ciudadanía. Y yo siempre lo he dicho, siempre lo he defendido y además siempre ha sido de esa manera, ¿no? Creo que tiene que ser priorizar a las personas, lo primero, y que sea lo mejor para ICO. No todo en política vale y tiene que haber un acuerdo en el que lo primero sean las personas y poner sobre todo también los servicios, infraestructuras, instalaciones, y tienen que cambiar muchísimo las cosas. Y bueno, en estas preguntas que has hecho, que han ido como todas hiladas, ¿no? O sea, es para ese mundo de oportunidades, esa visión de crecer como comarca, pues para hacer todas esas cosas y esos cambios de gestión, la ciudadanía dentro de lo que es la democracia representativa, pues tiene la posibilidad y así está, y los grupos políticos tienen la, ¿no? El derecho, las formas, las cuestiones para ir desarrollando sus programas y sus inquietudes y sus soluciones a lo que se plantea para todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo lo he manifestado en otras entrevistas, en el pacto con Coalición Canaria, con PP, con PSOE, con el programa o el acuerdo programático que se llegue, que sea el mejor para la ciudadanía. Por eso, a fecha de hoy, el pacto lo tenemos con los vecinos y las vecinas de ICO de los Vinos. Doña Tania, no sé si le gustaría comentar algo sobre pactos o sobre cómo ve la posible el posible resultado, ¿no? Porque se necesitan 11 concejales para gobernar, obviamente, ¿no? Porque, bueno, así dan los números y, bueno, ahora mismo está gobernando con Ciudadanos, presuntamente, que yo obviamente no lo sé, eso puede que lo sepa usted mejor que yo o debería mejor de saberlo, ¿no? Yo no sé si Ciudadanos se presentan o no se presentan, en definitiva las elecciones. Yo pienso que seguramente se asume a la lista con el Partido Popular y claro, por lo mejor ahí estamos hablando de que pues Coalición Canaria, si no saca la mayoría suficiente, si no la sacara, que obviamente esto es un futurible, ¿no? Hay que llegar al 28 y hay que votar, pues está claro que pues puede que le falte pues uno o dos concejales y de algún sitio lo tendría que sacar. A ver, entiéndeseme bien la mala expresión que utilizo, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si preferiría tener un fuerte pacto con la derecha, con la derecha me refiero, con el Partido Popular, o tener un pacto a lo mejor más nimio con un Partido Socialista que a lo mejor pues se va a quedar en un concejal o dos con un poquito de suerte, ¿no? Yo creo que, bueno, un poco lo que comentas es hablar de futuribles, está claro. Yo creo que estamos pues en un momento donde nosotros, el grupo de gobierno, Coalición Canaria y Ciudadanos, sí, gobernamos en pacto, y creo que ha sido un buen pacto para ICO. Hemos cumplido pues con un poco todas esas cuestiones en las que acordamos desde un inicio. Hemos dado voz a muchas personas y personas que también han querido pues irse a otro lado y no mantener esa voz que se les ha permitido pues dar, ¿no? Hablo de junta de portavoces, de un montón de espacios donde, bueno, se ha podido participar y donde, pues, por distintas cuestiones, la gente ha ido tomando sus decisiones, ¿no? Creo que es muy pronto para hablar de pactos, aunque es verdad que se comenta, se rumorea sobre la trastienda, que ya se habla y demás de distintos pactos. Yo creo que nosotros estamos centrados ahora mismo en seguir consiguiendo, pues, nuestros objetivos, que es culminar pues los proyectos que tenemos en marcha. Habla de nuestro programa político. Sí, es verdad, nuestro programa político es un proyecto de futuro para ICO. No es un proyecto con cuatro cosas que copiamos y pegamos de otros programas electorales, como también hacen otros, sino que es un programa trabajado. De hecho, ya estamos trabajando desde principios de enero en ese programa electoral para las próximas elecciones, donde vamos a dar respuesta, como ya venimos haciendo y como comenté al principio, en esa rendición de cuenta, todos y absolutamente cada uno de los puntos que estamos que hemos trabajado por áreas, por sectores, por barrios, dando respuesta a todos y cada uno. ICO con Coalición Canaria tiene futuro, lo tiene con Francis González a la cabeza, porque es una persona trabajadora, dedicada a lo que está haciendo, con convicción, con lealtad, muy importante, con lealtad a sus vecinos. Somos un gobierno que gobierna para las personas, no hemos dejado a nadie atrás con lo difícil que ha sido pues todo este tiempo, pero no hemos dejado a nadie atrás, siempre las personas han sido para nosotros el eje principal y con en general, ¿no? Yo creo que bueno, ya pues cuando llegue el 28 de mayo se verá lo que tenga que pasar. Pero bueno, yo creo que también tenemos que ir orgullosos de lo que ofrecemos, de quién es cada uno y de qué es cada candidato y lo que cada candidato representa y lo que le puede ofrecer ECO y lo que le ha ofrecido en otros tiempos, que también hay que valorarlo, ¿no? No solo a futuro, que muchas personas pues dicen, no, es que las próximas, los cuatro próximos cuatro años, tal. No, no podemos olvidar del pasado, de quién ha estado presente realmente en ICO, de quién ha trabajado por los icodenses, y está claro que quien ha trabajado también, pues hablan antes de oportunismo político, pues a lo mejor también tenemos que hablar de oportunismo personal, ¿no? Porque mucha gente, pues, desgraciadamente ven en la política un puesto de trabajo y eso es lo que sí que no puede ser. Entonces lo que tenemos que ofrecer, pues eso, lo mejor para nuestros vecinos, y ya se verá pues el 28 de mayo. Yo creo que las mayorías absolutas pueden existir y creo que ICO se lo merece y que no es nada descartable y que bueno, ya ha llegado el momento, pues se verá, pero confío en que puede suceder, por supuesto. Sí, supongo que cada uno de ustedes manejan también, están manejando por ahí estadísticas, están manejando pues alguna bueno, intención de voto, ¿no? Cada uno manejará la suya y otros manejarán la de todos. Me gustaría terminar, porque además estamos muy justo ya, o casi pasando, y además había algunos de nuestros compañeros y compañeras de aquí que tienen otras cositas que hacer, pero a lo mejor es un poquito arriesgado, a lo mejor no, pero como este es un programa un poco atípico, me gustaría que cada uno de ustedes, si lo tienen a bien, hicieran una especie de speech elevator en el que se vendieran a sí mismos como futuros alcaldes, ¿no? El por qué deberíamos de votarlo, no ya de hecho a la formación política, que obviamente se vota también, pero sabemos que sobre todo además en los pueblos se vota también mucho al candidato, obviamente respaldado por un programa político, ¿no? No quiero, por supuesto, dejar al margen eso, ¿no? Pero hacer ese speech elevator. Tania, obviamente, no es la candidata a alcalde, pero seguramente pueda recoger el guante y hablar del alcalde, del regidor, porque, entre otras cosas, trabaja con él de diario y lo conoce perfectamente. Seguro que puede dar y hablar perfectamente de él, imagino, creo que sí. Entonces, no sé si quiere. Si quieren ellos primero como candidatos, yo no importa, termino. Da igual. Habla. ¿Empiezo yo? Speech elevator para Javier Sierra, de Alternativa ICODENSE. Sí, yo creo que al final nuestros vecinos y vecinas saben quién es cada uno, sabe quién es quién. Me apena que una persona que forma parte del gobierno de mi ciudad, siempre pues ella y parte de su equipo pues salgan con las acusaciones de los puestos y los intereses personales y no los partidistas, cuando es un ataque que me han hecho a mí constantemente, que si yo estoy por el puesto de trabajo y porque quiero estar en el ayuntamiento, cuando probablemente el ayuntamiento me quita más de lo que me da. Y al final, ahí está la prueba del trabajo que he venido realizando junto con mi equipo, con el equipo de concejales que me acompaña, con Jorge, Suni, Mónica, Óscar y el equipo de la ejecutiva y de los afiliados del partido, que cada vez, pues con fortuna lo digo, somos más, y la verdad que ese respaldo que la ciudadanía me da y me alienta a seguir en esto, con lo difícil que es, con lo ingrato que es, con estos comentarios y con estas acusaciones que no hacen consenso, no hacen política de verdad, de diálogo, y hacen pueblo, que al final es lo que reclamamos y contra lo que luchamos, y por eso esa alternativa ICODENSE que planteamos, pues es la ilusión que me mueve cada día por cambiar esa forma de hacer política, por hacer pueblo de verdad y por hacer comunidad con los vecinos desde la parte más alta hasta la parte más baja del pueblo. Y es lo que nos mueve a mí, a mis compañeros, en crear esas zonas para poder vivir mejor y poder entrar en un salón de plenos, poder ir por la calle con la cabeza alta y saber que oye, podemos diferenciarnos en las ideas, en las formas, en los partidos, pero en el ataque personal a veces es muy incómodo. Se lo decía hace poquito en una sesión plenaria acalorada, en el que pues ese comentario pues creo que está de sobra, porque somos vecinos del mismo pueblo, nos mueve el cambiar las cosas para nuestra gente, para nuestro barrio, y es lo que estoy haciendo. 4 años de pateo incansable. Empecé como concejal en el ayuntamiento en 2015, empecé cuatro años antes como asesor del área de juventud y cultura para un alcalde socialista como fue Juan José Dorta Álvarez, con muchas diferencias. No formaba parte de un equipo de gobierno porque al final tenía unas determinaciones en el área de juventud para mover a los jóvenes icodenses como joven que era y que soy, y toda esa inquietud política de ver que se pueden hacer muchas cosas para el futuro y la mejor prosperidad para nuestro pueblo, pues se pueden llevar a cabo si de verdad hay voluntad en las personas que estamos ahí en ese lugar y que podemos pues buscar las fórmulas con otras instituciones, con otras administraciones para poder llevarlo a cabo. Pues es lo que me mueve y bueno, la gente que valore sabe quiénes somos cada uno, lo que hemos defendido en los diferentes lugares en los que hemos estado a lo largo de los últimos años y bueno, sé que votarán en conciencia el 28 de mayo y que lo que pase a partir de ahí pues será, y espero que sea lo mejor para el futuro de todos y todas en Ico de los Vinos. Muy bien, gracias Javi. Speech elevator para doña Cori Llanes del Partido Popular, candidata a alcaldesa por el Partido Popular. Bueno, mire, yo siempre he tenido un problema con los speech elevator porque, claro, los speech suelen ser de un minuto en el que intentas convencer y imagínate, ¿no? Siempre tarda un montón, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer un speech elevator a todas los oyentes y las que nos escuchan de ICO de los Vinos, decir que bueno, que hay una oportunidad, una esperanza, aires nuevos, creo que puede ser importante. Si eres icodense y no te gustan las cosas como se están haciendo, creo que a partir del 28 de mayo tienes una responsabilidad, por supuesto, y una obligación a la hora de tomar decisiones, a la mejor opción y bueno, y poder siempre desde la unidad poder trabajar en un ICOD mejor. No sé, este speech en el que dice bueno, los beneficios y demás y tal, y convencer, ¿no? Yo creo que ahora ese es el trabajo que toca de enero a mayo, que cada partido, ¿no? Yo creo que además, los que llevamos muchos años militando en política, creo que es una de las mejores épocas, ¿no? Cuando realmente ya vives esa fiesta de la democracia. Estas son unas pequeñas pinceladas solamente para poneros un poco en aprieto, obviamente sí, ahora con vuestro... Ahora con vuestro trabajo, en el que venís haciendo y el que vais a seguir desarrollando durante la campaña electoral, los vecinos y vecinas serán los que sabrán elegir, por supuesto que son los que al final tienen la palabra. De doña Tania Gutiérrez Delgado, nos va a intentar hacer un speech elevator, bueno, nos va a hacer un speech elevator sobre el alcalde, don Francisco, y bueno, a ver qué nos. Sí, bueno, yo creo que quienes conocen a Francis y su grupo de gobierno, pero a Francis en concreto, que es para nosotros, pues, para mí en mi caso, el mejor alcalde que ICO puede tener, sabe que hablamos de gestión, sabe que hablamos de compromiso, sabe que hablamos de trabajo y sabe que hablamos, como decía antes, de lealtad, ¿no? Lealtad con su pueblo, con el echarle horas. Le han criticado mucho, que tras la moción de censura, fue al gobierno Canarias y demás, pero yo creo que eso fue un reconocimiento total a la labor que él venía haciendo. De hecho, lo demostró en donde tuvo, pues, también... distintas acciones que pudo realizar el gobierno de Canarias, pero que a las 2 de la tarde terminaba su jornada y venía ICO y ha estado las 24 horas, los 7 días de la semana con su pueblo. Como decía antes, las personas han sido siempre lo primero para este grupo de gobierno, para Francis principalmente, donde pues incluso en días festivos, da igual la hora, siempre ha estado con su teléfono pendiente, con su predisposición a ayudar de una u otra forma, porque es verdad que a veces pues la administración es como es, la burocracia y lo que se tarda, pues... unas cosas van antes y otras después, pero ha dado la cara a todos y cada uno de los vecinos, ha sido un alcalde para todos los vecinos del municipio, para todas las vecinas. Él no ha dado la espalda nunca a ningún tema, ha sido defensor también de sus compañeros, yo creo que eso le avala. Y bueno, como te digo, trabajo, constancia, el ser de verdad, ¿no? El tener sus valores, sus convicciones, el ser el de siempre. Eso creo que la avala y sobre todo el trabajo que ha hecho para que ICO se coloque y se esté colocando, ya como te decía antes, estamos recibiendo distintos pues premios, ¿no? En distintos sectores. Estamos viendo cómo Francis González está colocando ICO en el puesto que se merece y no dudo en que los próximos 4 años con ese programa que nosotros tenemos, que es un programa futuro, como decía antes, estoy segura de que colocará a ICO en una posición todavía mucho mejor. La gente lo va conociendo, sabe quién es, está pues puerta a puerta, casa a casa, toca cada una de y todas de las puertas de nuestros vecinos, para bien o para mal, para los ratitos buenos y para los ratitos malos, que es realmente lo importante. Así que, sin más, pido por supuesto el voto para Francis González, que liderará pues nuestra candidatura de Coalición Canaria, y que espero que sea por supuesto el próximo alcalde de los próximos 4 años. Pues muy bien, muchas gracias a don Francis González, aunque sea a la distancia, sobre todo por habernos enviado a tan digna representante como es la concejala doña Tania Gutiérrez Delgado, Coalición Canaria, a Cori Llanes de Partido Popular, candidata a alcaldesa, y a don Javier Sierra, candidato a alcalde por Alternativa y Codense. Y aquí tiene su casa, y a ver si podemos hacer un debate centrándonos en programa para un futuro en el que ya ustedes tengan más definido, o por lo menos puedan explicitarlo mejor, y estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo, que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Esta es Radio Rambla 107.6 FM.